El siguiente programa ha sido galardonado con el segundo puesto en el rubro Divulgación Educativa en la cuarta edición del Premio UBA al Periodismo Educativo y Cultural. Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nosotros aquí muy felices de seguir haciendo en esta tarde loca, porque llueve, sale el sol, está oscuro y todo junto en Buenos Aires, Bicentenario. ¿Cómo estás, Santiago? Pero muy bien, le mandamos un saludo grande a Jorge Alperín, que hoy tiene algo muy importante. Digamos que familiar. Se casa su hijo, lo cual, si bien él ya es abuelo y qué sé yo, porque tiene varios hijos, pero bueno, se casa un hijo. ¿Cómo te va, Graciela? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. 22 grados 4, sí, es un mediodía, una tarde temprana, calurosa, con sol, por momentos llueve, de modo que es variable. Les quiero informar sí. Que si hay sol en este momento es gracias a que yo traje el paraguas. Así que me lo pueden agradecer porque es infalible. Bueno, yo siguiendo los consejos periodísticos de mis dos compañeros voy a hacer una fe de ratas. Ayer yo hablé de un espectáculo de Pompeyo Audivert que se está dando en el Centro Cultural Pacurondo en la calle 25 de Mayo y dije que se llamaba Ezeiza. Se llamaba Ezeiza y que no había aclarado que el espectáculo está conformado en base a testimonios de gente que estuvo en el Ezeiza, en la masacre de Ezeiza, y que está contado a través de objetos que portaban esas personas. Cuando la referencia se hizo a mi vieja es porque la anécdota que recoge una de las actrices era que mi mamá decide ir a buscarme a mí a Ezeiza porque no quería que yo fuera, y en ese marco las anécdotas de ella fueron bastante más jugosas que las mías, porque mamá no sabía dónde se estaba metiendo ni por qué, solo sabía que buscaba a esta hija que Dios le dio. Así que los invito a que vayan a verla, realmente todo el mundo que anoche fue al estreno, es una instalación, esto quiere decir que es interactivo, y realmente todo el mundo salió muy conmovido, porque vos podés elegir el objeto con el que hablas, al que interrogás, y es una improvisación de los actores en función de ese estímulo. Realmente es un trabajo maravilloso, sale solo 15 pesitos y tenés, no sé cuántos son, creo que como 30 o 40 actores trabajando en escena. Te doy el pase y vamos a empezar. ¿De qué se trata el programa de hoy? Esconde tras los libros y ni en la escuela lo dejan. Notitas de amenaza que le llegan a su mesa. La paciencia se la agota y no sabe bien qué hacer. Si contar lo que le pasa. El vino entibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria. oyendo como un ciego frente al mar. Los libros son mis ojos mágicos. Tema bicentenario del día. Las librerías antológicas de Buenos Aires, los libreros. Los hombres que le dieron a esas librerías la entidad, la identidad, el olor, el color y el sabor. Fíjate que mucha gente cuando viaja al exterior o ha tenido que irse y se ha exiliado, uno de los olores que extraña de la ciudad de Buenos Aires es ese tan particular de las librerías donde se mezcla lo viejo y lo nuevo. Y aquel librero amigo, ese que era capaz de contarte exactamente qué te gustaba, guardarte el libro escondido para que no se te acabara cuando sabía que exactamente ese autor era el autor que te iba a tocar el corazón. Eran otros tiempos, las librerías estaban 24 horas abiertas, alguna en la calle Corrientes, una locura. No sé si las 24 horas, pero a las 3 de la mañana yo he comprado libros en la calle Corrientes y eso era algo que uno no se puede olvidar. Y después había libreros que conocían perfectamente el oficio. Porque, como decía una vez un vendedor, hay libreros que son de solapa. Claro. El de solapa es que lee la solapa del libro y con eso se arregla. Hoy, en algún, como hoy el libro es un objeto más como cualquier otro y ha perdido mucho de eso, ya ni siquiera son solaperos. Yo me voy a permitir reivindicar a los libreros jóvenes actuales porque hay muchos de ellos que son capaces de traerte los nuevos autores con un profundísimo conocimiento. Y hay un tema que ha hecho que otra vez reverdezcan de alguna manera las librerías, y es el tema de haberlas combinado con cafés. En muchos barrios de Buenos Aires las librerías tienen un cafecito anexo. Entonces, esta historia de que te prestan el libro y lo lees un poquito, se da bastante en Palermo. Lo vas leyendo. Sí, y acá en el centro también. Y acá en el centro también. El pibe que te va contando. Entonces, han tenido que encontrar una manera de poder persistir y por eso también se han prolongado nuevamente los horarios. Hubo una época espantosa, que fue la de los 90, en donde parecía que ahí sí ganaban las solapas a todo vapor. Sí, pero hay librerías y librerías. ¿Por qué? Porque hay algunas cadenas que están trabajando con editoriales que son transnacionales inclusive y que tienen un concepto del libro, de la comercialización, que es muy distinto a las viejas librerías que nosotros conocimos y que no tenía nada que ver con eso. Apuntemos a las miradas optimistas del rescate de libreros y de libros. ¿Por dónde nos pueden dejar los recuerdos, los informes y lo que quieren decir hoy? A través del 4999-8700 y desde todo el país al 0810-222-0870, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Diversidad de identidades, historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. ¿Quiere que le tararee yo? ¿Le cantamos, Varela? Tarareme. No, me toca, por suerte, hablar, haber elegido a alguien, para mí una persona muy querida en su momento. Hay momentos, coyunturas en la historia de un país que permiten el surgimiento de personas que ya de por sí tienen cualidades para sobresalir. Siempre fue así. Es la persona y el entorno. La persona en este caso se llama Boris Spivakov, hijo de inmigrantes rusos, de esos que supieron llegar con menos que nada. Del entorno vamos a hablar ahora. Boris, como cualquier hijo de inmigrante, pudo, durante los primeros gobiernos peronistas, tener acceso a la educación, llegando en los niveles terciarios a estudiar ingeniería y luego matemáticas, donde se licenció. Allí ingresó en la política con la Federación Juvenil Comunista, la FEDE, razón por la cual el mismo gobierno que le posibilitara el ingreso gratuito a la universidad luego lo terminaría corriendo por sus ideas políticas. Las contradicciones son parte de nuestra historia. Cuando el 1 de mayo de 1958 asumió como rector de la UBA Ricieri Frondizi, hermano de Arturo, el presidente, las cosas iban a cambiar. Ricieri lanza la idea de una editorial universitaria, EUDEBA, editorial de la Universidad de Buenos Aires, pensada para que los alumnos tuvieran acceso a los textos académicos y para que los profesores pudieran publicar sus trabajos. Para desarrollar este proyecto llamó a Arnaldo Orfila Reinal, que estaba en el Fondo de Cultura Económica en México, que era una editorial emblemática también, quien elaboró una serie de planes para esta nueva editorial. Para dirigirla entrevistó, entre otros, a un profesor de matemáticas llamado Boris Spivakov, a quien Rizieri, con muy buen olfato, puso al frente de la nueva editorial. Sin embargo, la idea de Spivakov se diferenciaba un poco de la de Rizieri. Editar los libros que los alumnos de la universidad necesitaban está bien, pero si salían y la oferta de libros llegaba a toda la sociedad, estaba mejor. Su consigna fue más libros para más gente. Y así comienza Eudeva, de la mano de uno de los editores más esclarecidos, sino el más que hemos tenido. Para uso de las cátedras saca libros específicos de economía, medicina, derecho, pero también traduce autores para carreras menos concurridas, como antropología, ciencias políticas, física, a quienes les era muy difícil contar con la bibliografía que necesitaban. Pero lo verdaderamente revolucionario de Spivakov fue sacar a Eudeva a la calle, con colecciones brillantes, cuidadas, populares. Para 1960, cuando se festejaba el sesquicentenario de la Revolución de Mayo, saca la famosísima serie del siglo y medio. Era, en realidad aún es, esa serie, una de las mejores crónicas de la Argentina, que incluye ensayos, teatro, historia y narrativas. Aquí prácticamente están todos los clásicos argentinos, desde Mansilla hasta Bernardo Berbisky, pasando por Wilde, Sarmiento, Pedroni, Fray Mocho, Juan Carlos Ábalos. Fueron 150 volúmenes que se vendían empaquetados de A4 por un precio, escuche bien, que hoy podría oscilar alrededor de los 10 pesos los cuatro. Una presentación impecable, títulos algunos que no se habían reeditado jamás, con tapas a color realizadas por artistas de la talla Alonso, Felipe Nueva, Lan y otros. Para vender sus libros a todo tipo de público, Eudeva había instalado kioscos parecidos a los de los diarios, no solo en todas las facultades, sino que también en las calles de la ciudad, en las estaciones de ferrocarril. Allí donde estuviera la gente, toda la gente, ahí estaba Eudeva con todos sus títulos. Pero Boris, como librero, fue más lejos. Combinó la literatura con pintura y editó el Martín Fierro, ilustrado por Castagnino, en un formato muy grande, muy, muy raro el formato era, de 29 por 39 centímetros, casi 30 por 40. Luego hizo lo mismo con Alonso, Basaldúa, Soldi, Berni y otros. En los tres primeros meses, la tirada del Martín Fierro de Castagnino fue de 170.000 ejemplares. Como siempre, un precio súper popular también, como si hoy costara 10 pesos o menos. Luego vendría las carpetas con reproducciones de estos grandes pintores. Así fue como mucha gente, el primer cuadrito que enmarcó para su casa fue un Soldi ilustrando Juvenilia o un Castagnino con la cara del viejo Vizcacha o del Martín Fierro. Yo he entrado en infinidad de hogares que había un cuadrito que estaba ahí colgado. Spivakov hacía libro para todos y arte para todos. Él pensaba que un libro no podía costar más que un kilo de pan. ¿Quién puede comprar un kilo de pan? Tiene que poder comprar un libro, decía. Pero claro, para esto de que el pueblo tenga acceso a la cultura, a la historia, para algunos puede ser verdaderamente intolerable. Y así llegó Onganía y la noche de los bastones largos. Obviamente Spivakov no podía estar junto con semejante energúmeno y, al igual que muchos profesores de la UBA, renunció a su cargo en Eudeva. Dejaba, cuando se fue, 800 títulos nuevos, 280 reediciones, 11.500.000 ejemplares vendidos, una empresa floreciente que daba utilidad y multitudes que ya sabían que leer era un derecho irrenunciable. A los pocos meses de irse de Eudeva, crea el Centro Editor de América Latina, CEDAL, otra editorial emblemática, con el mismo criterio y con la misma gente. Beatriz Sarlo, José Bianco, Aníbal Ford, Horacio Achával, Eliseo Verón, Graciela Monte. Una innovación para nuestro medio fue la venta en kiosco de diarios de un fascículo junto a un libro, al precio del fascículo. Así apareció la historia de la literatura argentina, toda una colección, que todavía se utiliza, e historia de la literatura universal, del movimiento obrero y otras. Un fascículo, un libro al alcance de todo el mundo. Boris Spivakov era un editor culto, arriesgado, plural. La censura no entraba en su vocabulario. Lamentablemente, sí cabía muy cómodamente debajo de las gorras de los dictadores. El 30 de agosto de 1980, tropas del ejército ingresan en el depósito que Centro Editor alquilaba en Sarandí. Se llevan y luego queman 1,5 millones. 1,5 millones de libros y fascículos. Boris Spivakov en persona contaba, con la tristeza tallada en su rostro, que la fogata era tan gigantesca que ardió durante 3 días. Sus últimos años lo vivió muy humildemente, como corresponde, y así falleció en el 94, casi en la pobreza, al igual que muchos grandes argentinos que trabajaron para la grandeza del país. En su homenaje, una plaza al pie de la Biblioteca Nacional lleva su nombre, pero personalmente creo que el mejor homenaje que podemos hacerlo es acercarnos cada tanto a una biblioteca, que bien puede ser la nuestra, y tomar un libro de Udeva o de Sedal. Hojeándolo, seguramente nos encontraremos con la parte viva de Boris Spivakov, un hombre de la cultura popular argentina. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo concluye en Bicentenario. Vos sabés que yo, mientras vos hablabas de ese personaje tan maravilloso que uno le cuenta además a los pibes que existió, que es Boris Spivakov, me quedé pensando en la Udeva de hoy, en los kioscos Udeva de hoy, ¿también están las ofertas y también es a ese nivel? ¿O me parece que algo cambió? ¿Sí? No, algo ¿es a ese cambió. Nivel? Más o menos, me dice Diego, que seguramente son los que más consumen porque es el tema de los universitarios. Ahí, pero no al mismo nivel. Exactamente. No, claro. Yo pasé por ahí, pasé por Udeva. Yo soy habitué de ir a la librería de Udeva ahí en Rivadavia. A la librería, pero yo digo los kioscos, porque antes, esto sí que hay un antes y un después, a mí me pasaba que era imposible pasar por adelante de uno de estos kioscos de Udeva sin que me muriera de ganas de comprar algo y generalmente pasaba. Te daba casi la sensación del gasto de un kiosco de revistas sabiendo que te estaba llevando otra cosa. Ahora no veo esa cosa, esa cuestión. No es tan igual. De todas maneras ha renacido. Udeva ha tenido subidas y bajadas, de acuerdo a la subida y bajada que ha tenido la universidad, que con los distintos rectorados ha seguro tenido distintas. Vos sabés que yo quiero, en esto de ir levantando a los libreros sub 40, como llamo yo, tenemos, hay algunos personajes que ya forman parte, muy a su pesar, de la mitología de Buenos Aires, y son los vendedores que allá por la década del 80 y pico, llegando a los 90, estaban en Dirple, que era la librería que en ese momento la mayor parte de los vendedores eran del Partido Comunista. Y era impresionante. Recuerdo, por ejemplo, a Jorge y Reinaldo Acevedo Ferro, dos tipos que sabían absolutamente todo y que tenían una especialidad. Y era, cuando vos ibas a comprar con el pibe, lo llevaban al pibe a la sección niños, le entregaban todo lo necesario y el chico se quería desprender después. Entonces, por ahí vos comprabas un librito para vos o dejabas de comprar tu librito porque no había manera de desprender a los niños de esos libros. Y así recuerdo, por ejemplo, la ultrabomba y otros temas que tenían que ver con el pacifismo que me llegaron a manos de los hijos de parte de estos libreros que en ese momento eran pibes de 20 y pico de años. También Gandhi, ¿no? También Gandhi. Bueno, vamos ahora... Sí, Gandhi con Vitali, vamos a nombrarlo. Gandhi con Elvio Vitali. Elvio Vitali, que fue, él hizo Gandhi en México cuando estuvo exiliado, sí, la fundó allá y después cuando volvió acá con la democracia la hizo acá en Buenos Aires. Y viste que ayer teníamos como esta onda de ¿existen libreros? ¿Hay libreros? ¿Dónde están? Bueno, la producción habló con alguno de ellos para preguntarles cómo era ser librero hoy en día y nos dijeron esto. Mi nombre es Jorge, tengo 62 años. Hace que estoy en el mundo del libro 40 años. Trabajé para la librería Gandhi en México. Y bueno, ahora estoy trabajando acá, en la librería de Las Luces, en la Avenida de Mayo 979. O sea, el librero es una forma de vida que hace como que estás haciendo cierto camino de una trascendencia, porque como que vos ves que hay cosas que no se editan, como se editaban en los años 70 y demás. Entonces vos ves la desesperación de pronto de la muchachada que viene a buscarse el material y tener que remitirse a la fotocopia. La fotocopia no provoca placer en la lectura, eso es real. Mi nombre es Andrés, soy librero y trabajo en una librería de libros usados, particularmente en Corrientes y Uruguay. Tengo 20 años y salió esto particularmente con horarios que no me favorecían, quizás con un sueldo que quizás no era tampoco el que más me favorecía, pero valía la pena en comparación, digamos, con otro trabajo que quizás no me retribuía el conocimiento que me podía retribuir este. Ser librero para mí es un favor, la verdad, que me hicieron, porque siempre me gustaron los libros y creo que uno piensa que sabe de libros quizás hasta que entra a trabajar en la librería. Me llamo Adrián, trabajo en una librería que queda acá en Corrientes y Callao. Está bueno y aparte tenés contacto con la gente. Nada más que, bueno, hay momentos que son un poquito molestos en el sentido de que por ahí la gente te desacomoda los libros. Lo que vos acomodaste hace 5 minutos, vos lo tenés que volver a acomodar. O por ahí te preguntan por algún autor que vos por ahí no conocés. Imagínate que hay no sé cuántos autores hay y te miran con cara de raro diciendo no lo conocés. Y por ejemplo, más que nada, cuando vienen turistas y te piden libros rarísimos. Hay aroma a los libros viejos, aroma a los libros nuevos, la cuestión melancólica. Por ejemplo, cuando yo veo una edición de Losada del año 60, lo huelo y me parece como la Magdalena de Marcel Proust, ¿no? Qué impresionante el tema de los olores. Vos sabés que cuando mi pibe era chico y yo le veía que pasaba las páginas rápidamente y se las ponía así las olía. Yo dije, este pibe, ¿qué está haciendo? Y podía decirte de quién era la editorial por el olor de papel y de la tinta. Esto era una, como digo, para llevarlo a la tele. Yo quiero mandar un recuerdo a algunos libreros emblemáticos. Tomás Pardo, uno de ellos, aquí cerquita, en la otra cuadra, en Maipú, al 600. En una vieja librería que tenía un sótano enorme, tenía todo lo que había que tener en literatura española, y el Ateneo, fundado por Pedro García, el Gallego García. El Gallego García, les cuento una pequeña anécdota, los libros tenían un precio, entonces ¿cómo se ponía el valor? Con un código en letras. Para eso se usaba una palabra que tuviera 10 letras distintas, cada letra representaba un número. Yo averigüé el código del Ateneo. La palabra era madrileños. Ah, mira. Que son 10 letras distintas. Entonces, ya conociendo el código, vos ya sabías cuánto costaba. No, el código era porque a veces. El código era para poder hacer. Quedaban atrasados los libros. El código era para poder hacer la trampita con el precio. Mira, claro. Con el madrileño. Oyentes y sus recuerdos. Sí. Centenario, lo saluda Quique Figueroa desde Rawson. Bueno, el tema de los libreros es apasionante y recuerdo una librería que estaba en la calle Montevideo, entre Viamonte y Tucumán, que se llamaba Ixtlán, la librería de la ciudad de los dioses, y cómo no recordar al querido Janover con esa librería preciosa que aún hoy sigue vigente en la ciudad de Cuenca. Gracias. Habla Carlos de la Plata. Ayer, a última hora, no alcanzó a pasarse un mensaje de mucho elogio, realmente, porque es lo que sentí, a la semblanza que hizo Nora Anjar sobre Francisco Petrone, una de las figuras actorales más grandes que ha tenido la Argentina, realmente, y ella hizo un análisis muy profundo de su carrera, de su personalidad. Yo la felicito, como siempre me deleito con sus reseñas, con sus participaciones, no la conocía. Igualmente saludo al resto, que son notorios periodistas, Santiago Varela, que es legendario aunque joven, pero de un humor famoso y tan buen periodista, de bajo perfil, lamentablemente debería estar más en primer plano. Muchas gracias. Acá por sugerencia, por sugerencia de la mesa, me dicen que mandes una foto. Sí, para no lanchar. Que mandes una foto. Bueno, ahora vamos al noticiero de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo soy yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál vendría a ser la efeméride de hoy, me dice? Un día como hoy, 2 de diciembre, pero de 1817, nació el escritor José Mármol. ¿Lo qué? ¿Era uno de los picapiedras? No, Catita. José Mármol fue un autor muy importante que escribió, entre otras obras, el libro Amalia. Ay, si era Amalia, ¿para qué le escribió un libro? Se lo hubiera escrito a ser una persona buena, digo yo, ¿no? Catita, realmente usted entra en un terreno tan ridículo que no sé qué decirle. No diga nada, Pepe. Yo que tengo una cultura que me se sale hasta por los agujeros y la nariz, le digo de qué se trata el libro de esa Amalia, mire. Bueno, dígame, ¿y de qué se trata? Bueno, es una pobre señora que se llama Amalia, que va a la playa con Malia y que tiene problema con los vecinos porque siempre se pasa la ralia. Catita, lo que está diciendo es una verdadera pavada. Disculpe, pero es así. Y bueno, Pepe, lo que pasa es que usted no entiende los análisis literarios que le dicen. Así que mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Hace un ratito los oyentes estaban mencionando a Héctor Llanover. Nunca supe si es Llanover o Llanover. ¿Cómo es? No sé, Llanover. Bueno, yo le digo Llanover porque no. Siempre lo veo por ahí con algún acento en algunos lugares, entonces le digo. En realidad, ese, digo, para mí es un prócer absoluto, junto con otro señor que en un ratito va a andar por aquí, que es Daniel Divinsky. En realidad, los libreros son como próceres, sí. ¿No? Digo, porque es una tarea en algún lugar difícil, complicada, no reconocida, de bajo perfil, hasta que algunos comienzan a darse cuenta que hay que utilizar todas las variantes posibles para que el libro llegue a buen puerto. Uno de esos tipos que se dio cuenta que había que utilizar la multimedia y que si hoy estuviera vivo seguramente estaría utilizando todas las herramientas de internet disponibles para que el libro llegara a más gente fue Héctor. Héctor Llanover, que en algún momento de su carrera decide que los libros se tienen que poder escuchar. Y logra una síntesis que para mí, como mina de radio, que digo que tengo este amor incorporado, es algo maravilloso, comienza a plasmar las poesías o los textos en las propias voces de los actores. Todo aquel disco que anda girando por ahí, que tienen a Cortázar, por ejemplo, que tienen a Borges, que tienen infinidades de creadores que han plasmado con su propia voz sus textos, lo tienen a él detrás de esta locura que creyó cuando la sacó que iba a ser para pocos y que cuando se murió todavía estaba sorprendido de que mucha gente joven anduviera detrás de estos discos de vinilo para poder tener. De hecho, me precio de tener unos cuantos de estos en mi haber. Llanover fue entonces escritor, fundamentalmente librero, con un breve paso por el funcionariato público, bueno, no tan breve, pero digo, también pasó por allí. Era un cordobés de Altagracia que había nacido el 3 de diciembre de 1929 y nos dejó allá por el 2003, pero yo me niego a recordar esa parte. la parte de que se fue. Apenas terminó el servicio militar, se radicó en Buenos Aires y su primer trabajo fue, como no podía ser de otra manera, en una librería de la calle Corrientes. Fue autor de los libros de poesía Hacia principios del hombre en 1951, Elegía y Gloria en el 58, que fue faja de honor de la SADE, Arras para otra boda, Las iniciales del amor, Sigo andando y otros poemas. Publicó también una novela de carácter autobiográfico que se llamaba Las estancias de Antonio y un libro, Raúl González Tuñón, aunque su obra más popular fue Memorias de un librero, en la que me voy a referir un poquito más adelante. Y a Nobel, entonces, digo, cada vez que alguien quería obtener un dato bibliográfico, encontrar un libro agotado, cada vez que alguien recitaba un verso y no recordaba el autor, bastaba llamar a Héctor, como todo el mundo lo llamaba, para que con la precisión habitual resolviera el problema. Desde Norte, la librería a la que también hizo recién Mentas, uno de los oyentes, en la avenida Las Heras, observaba la evolución de la cultura argentina con una contradictoria mezcla de escepticismo y entusiasmo, y seguía, persistía en el consejo a los lectores, en el mano a mano. Te decía que cuando su mamá murió, cuando él tenía 7 años, y dicen entonces que este amor absoluto por los libros y por el conocimiento fue de parte de sus abuelos, a pesar de que tuvo una absoluta infancia de calle. Apenas terminó el servicio militar y con ese amor por los libros y este empleo en la calle Corrientes, a partir de ahí queda marcado absolutamente por el olor al papel. Las anécdotas insólitas, el humor, los personajes extravagantes, el estilo de que jamás estaba ausente un tono lírico, resumían la experiencia de un hombre que había tenido el privilegio de tratar a grandes autores como Cortázar o la Pizarnik, pero también a extrañísimos lectores, así como a editores y dueños de imprenta. Estos recuerdos tienen una segunda parte que apareció en España y se llama Continuación de las memorias de un librero. Te decía que había desarrollado distintos oficios y distintos puestos. Fue director general de las bibliotecas municipales de Buenos Aires desde agosto de 1989 a noviembre de 1990. También fue director de la Biblioteca Nacional entre el 94 y el 97. En el 99 crea y conduce, hasta su muerte, un programa de televisión por cable que se llamó La Librería en Casa. En la función pública y en la privada trató siempre de contagiar su pasión por la literatura. En 1967 crea, junto con Araoz Abadi y Samuel Grabois, el sello discográfico AMB, destinado a esto que te contaba antes, que es la producción de los poetas recitando sus propios versos. Alcanzaron a grabar las voces de 25 escritores, entre ellos incluso a Borges. Él mismo llegó a admitir durante, bueno, él, como se hablaba de sí mismo, decía que él era una suerte de librero petulante. Yo no soy un tipo así con mucha paciencia. Dice, por ejemplo, te cuento, un día entró un cliente a la librería Norte y le empezó a decir, por casualidad, usted conoce, ya no, a ver, no lo dejó terminar, por casualidad, nada. ¿Usted no sabe que yo soy ese que leyó todos los libros que están acá? Para llegar a convertirse en el exquisito librero de Norte pasaron muchos años y algunas circunstancias fortuitas. Por ejemplo, fue corredor de artículos de aluminio. Y además, digo, todas estas cosas que hacía tenían, lo iban acercando. También vendió cuestiones para las librerías. Digo, todo como que lo iba acercando a este tipo de cuestiones. Era absolutamente obsesivo como cuidador de las bandejas en donde estaban expuestos los libros. Evitaba permanentemente que la gente se robara los volúmenes. A ver, hay una cuestión con esto. Muchos de nosotros, y esto estaba muy en contra de las editoriales y los libreros, creemos que cada tanto chafarte un librito es una expropiación, no es un robo. Para Llanover era un robo liso y llano y no era una cosa con la que tuviera algún tipo de condescendencia. También estuvo empleado en Huemul y fue despedido de allí. Cuando fue despedido aprovechó para casarse. Ahí es donde su suegro le hace un préstamo para que pusiera su propio negocio. El único requisito era tener de empleado al cuñado y en ese momento, bueno, forma lo que es Norte y también el cuñado se transforma en un exitoso librero. En Memorias de un librero combina anécdotas muy jugosas, casi siempre con dislates de los compradores. Por ejemplo, un hombre pide cuentos completos y se sorprende cuando Janover le pregunta de quién. ¿De quién? Una mujer le pide Rebeca, una mujer inoxidable. Alguien quiere leer cualquier cosa de Kafka, no por el autor, sino porque le intriga saber por qué dicen que Argentina es un país kafkiano. Como hombre y como poeta, Héctor Janover amaba la vida vivida y la que leía en los libros, porque en las páginas de los grandes autores había aprendido a gozar del amor, la música y los colores. Quizás este poema lo pinte de cuerpo entero. Cuando te inclines frente al cajón, trata de tocarlo con la punta de tus pechos. Si entonces no me muevo, ni me escuchas gemir como en un ronroneo, entonces es que de veras estoy muerto. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Múltiples historias, una realidad. El país festeja su bicentenario. Ay, mire, vea, qué placer. Vos sabés que desde que yo hago radio, Santiago, sí, este señor es como una especie así de ángel que me protege permanentemente. Creo que esta es la única vez en que no es como padrino o bendice o aprueba en donde estoy, pero estoy segura que lo debe estar aprobando igual. Es un ángel para más. Este ángel, este librero de alma, este hombre que uno quiere mucho, se llama Daniel Divinsky. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué responsabilidad? Con ese introito pensé que iban a hablar de otra persona. No, de vos. ¿Cómo andás? Bien, perfecto. Bueno, sabés que hoy estamos hablando del tema de libreros y libros, y sí, hay tantas cosas como para contarte que no sé. En principio me gustaría preguntarte, ¿cómo definiste en algún momento de tu vida que esta era tu vocación? Bueno, fue una cosa un tanto vicaria, porque yo era abogado, ejercí una profesión que no me satisfacía, con la que me ganaba más o menos la vida. Había hecho trabajos editoriales para el Centro de Estudiantes de Derecho, que tenía una colección muy simpática, que eran chismes de los profesores, y cuando Jorge Álvarez, un mítico editor de los 60, instaló su editorial, él fue el caficio de las inquietudes intelectuales de sus amigos. Todos hicimos traducciones, correcciones, gratis, porque sentíamos que estábamos contribuyendo a la construcción de una cultura nacional. Así que de ahí el paso a la actividad editorial, cuando la carrera de sociología para graduados que yo estaba cursando se frustró por la noche de los bastones largos, el golpe de Onganía en el 66, casi diría automático. Daniel, Santiago Varela te habla, ¿cómo estás? ¿Qué dice, Santiaguito? Bien, muy bien, qué gusto poder conversar con vos. Contanos un poco y contale a la gente, estos fueron un poco los inicios, porque vos empezaste no en un mejor momento, diría yo, del país con la editorial. No, uno creía que era el peor, pero siempre no, descubrió que había otros peores. Sí. Evidentemente era la dictadura de Onganía que resultó, por comparación a la posterior, la dicta blanda, porque el tipo de persecución a las personas... ¿Hola? Sí, sí. Sí, estamos acá. A las personas y a la cultura fue menos grave que la que se experimentó con la dictadura del 76 en adelante. Allí sí realmente evalué mal el cambio de las condiciones, porque nos habían prohibido un libro en la época todavía de Lanusse, y ahí yo presenté un recurso de revocatoria y revocaron la prohibición. Y traté de hacer lo mismo con un libro prohibido en la dictadura de los generales del 76, y ahí el resultado fue que fui preso junto a mi mujer y estuve 4 meses detenido a disposición del Poder Ejecutivo. Sí, Daniel, el exceso de amor hace que nosotros creamos que todo el mundo tiene toda la información, y yo no dije que vos eras el ideólogo, mentor, sostenedor, junto con tu mujer, de Ediciones de la Flor. Ese es Daniel Divinsky. Yo te quiero preguntar qué rol tuvo Piri Lugones en el nombre de tu editorial. Bueno, en aquella época en las agencias de publicidad se acostumbraba a hacer unas reuniones que se llamaban brainstorming, tormentas de cerebros, donde se tiraban ideas para publicitar un producto, para darle nombre y eso. Entonces hicimos esa reunión conducida por ella, que tenía conocimiento de esas técnicas, con una cantidad de amigos, de las cuales surgió que lo que queríamos era hacer una flor de editorial, y como era la época del flower power de los hippies, y de alguna manera también nos gustaba jugar al truco de las flores, la suerte de cuando hay tres cartas del mismo palo, de ahí salió casi también automáticamente lo de Ediciones de la Flor. Contanos un poco, Daniel, la apuesta que hiciste en determinado momento al humor argentino, sobre todo al humor gráfico. La apuesta derivó básicamente de mis carencias, porque si tengo bastante sentido del humor, porque tengo la risa fácil, lo que tengo es el dibujo difícil, porque bien, habiendo sido buen estudiante secundario, de promedios elevados y demás, me aplazaron en dibujo y tuve que ir a dar la materia a examen. O sea que tengo una gran admiración por la gente que toma un lápiz o cualquier otro instrumento de escritura y sabe, entiende qué es lo que sale. Así que de ahí empezó una cosa que se produce casi también por el lado de la abogacía, porque Quino, que publicaba más tarde con la editorial de Jorge Álvarez, afronta dificultades para cobrar sus derechos, recurre a mi socio y a mí como abogados, conseguimos zanjar la situación sin necesidad de un juicio, y en ese momento Quino dice, bueno, ¿y por qué no empiezan a hacer Mafalda con Del Astro? Y ahí empezó el cambio totalmente de inversión copernicana de la editorial, porque hasta el año 70 había sido una cosa amateur, y publicando un libro cuya primera tirada eran 200.000 ejemplares, como fue la Mafalda 6, que apareció en el 70, 200, no se podía hacer de taquito. De 200.000, digamos a la gente que muchas ediciones de hoy en día de libro van de 3.000 a 4.000 a 5.000 ejemplares. Y de 500 y 800 también, maravillosos libros de literatura que publica Eterna Cadencia, que es un milagro de supervivencia, de excelentes libros, hacen tiradas de 800 ejemplares, cosas que aparecen en el colofón, en la frase que se terminó de imprimir esta edición de tantos ejemplares. Sí, sí, sí. Divinsky, te llevo al año 69... porque me parece que hay un relato que no es tan conocido. ¿Cómo organizaron ustedes el festejo en la confitería del zoológico cuando tenían los primeros 30 títulos del sello ya vendidos y muy bien? Bueno, la elección del lugar fue mía porque me caía muy simpático esa confitería neoclásica que se conservó hasta hace relativamente poco, porque fue un restaurante de algunos actores que se llamaba No se lo digas a nadie hasta hace un par de años. Sí. Bueno, el lugar me pareció fascinante. En ese momento tenía una política sumamente dispendiosa con la editorial, por lo cual contratamos un servicio de los dos chinos o una cosa por el estilo, y el lema de la fiesta, que inspiró después la invitación que creo que diseñó Carlos Bocardo, lo dio también una vez más Piri Lugones. La invitación decía: no deje que los animales sean más. Me encantó. No sabía que era Piri, pero conocía el logo y me parece fascinante. ¿Cómo fue la fiesta? ¿Fue mucha gente, tipo happening? ¿Cómo fue? No, fue una fiesta totalmente alocada, es decir, pero realmente hubo solo invitados. La fiesta totalmente delirante en cuanto a que nos desbordó la capacidad del lugar, la gente que llegó, fue la presentación de Para vivir un gran amor de Vinicius de Moraes en el 68. ¡Epa! Se está recordando bastante ahora porque se apareció un librito muy lindo, Nuestro Vinicius, de Liana Werner, que se difundió en estas semanas. Es decir, la presencia de Vinicius marcó mucho la editorial, marcó mi vida personal, y la aparición del libro se hizo la fiesta en un lugar en la calle Florida que se llama Instituto de Directores de Arte, que nos lo prestó Alberto Breccia, que era uno de sus dueños, y llegó tanta gente que Miguel Brasco, que era el que tenía que presentar a Vinicius, empezó una perorata acerca de la cantidad de metros cúbicos que necesitaba para respirar un brasileño, para pedir que la gente se fuera alejando un poco, porque si no iba a haber que llamar a la policía para hacer lugar. O sea que nos especializamos en lo festivo sin dejarlo serio en aquella época. Daniel, estamos ya cerrando. Una última pregunta. El programa de hoy va sobre los libreros. Creemos que ya hablamos de Boris Spivakov, y también Nora habló de Janover. De Héctor Janover. Quisiéramos que vos nos traigas el recuerdo o la mención de algún librero que haya tenido significado en tu vida personal. Bueno, para mí, principalmente Héctor Janover también, porque era el único librero que yo entraba a su librería, aún ya siendo editor, que se daba vuelta, sacaba un libro y decía, tengo un libro que es para vos. Y uno lo compraba porque ese libro era para uno. Recuerdo que desde policiales de Len Deighton y libros más serios, que él descubría en mí un gusto que yo no sabía que tenía, porque eran autores que por ahí no conocía. Y después, antes de eso, Chungo Lecuona, que era el librero que atendía la librería de Jorge Álvarez, ahí en la calle Talcahuano, sí, que era un muy buen recomendador de libros y al que tengo bastante perdido de vista. Y antes, tal vez, todavía, en los libreros de la Martín Fierro, que era la librería, claro, de la cadena Fausto, que estaba en la calle Corrientes, sí, donde estaba Luis Guzmán, el excelente escritor a cargo de la librería. Muchísimas gracias, Daniel. Le damos entonces el abrazo de despedida a uno de los libreros que fue prohibido por recomendación de la tía Valentina, porque no le gustó el título Argentina, ámela o déjala. Estas son las parábolas de nuestra cultura. Gracias, Divinsky. No, gracias a vos y hasta cualquier momento, Nora. Chao. Chao, un cariño a Cookie. Chao, Santiago. Chao, hasta luego. Bicentenario. 200 años no es nada. Este es un mensaje para el programa del Bicentenario. Me llamo Elsa. Les quiero decir que mi marido y yo fuimos muy, muy amigos de Boris Spivakov y su mujer y sus hijos. Y vivimos toda esa etapa muy cerca y fue muy, muy alegre y muy dolorosa al mismo tiempo. Y también recuerden que tengo entendido que él también en una época fue director de Canal 7 y también se tuvo que ir. Con mucha pena lo recuerdo y con mucha alegría y con mucho amor. Alegría y pena es raro, pero es así. Hasta luego. Hola, soy Cecilia de La Plata. Quiero dejar el recuerdo de la librería Libraco y de su maravilloso librero Emilio Pernas, que en los años 70 fue un faro para la cultura de la ciudad. Un beso grande. Sí, señoras y señores de este hermoso y en serio programa de Nacional, por favor no nombren más a Borges Cortázar, Cortázar a Borges. ¿No tienen otros dos? Les paso un dato, a lo mejor ustedes no lo conocen. Juan Nery Ortiz, en la cumbre del año 70 en La Habana, los más grandes escritores de Latinoamérica, entre ellos Octavio Paz, dijeron que era el más exquisito escritor poeta de esta América Latina. No fue alcahuete de nadie y murió en su Gualeguay, en un ranchito con sus perros y sus gatos. No te des por vencido ni aún vencido. ¿Cuánta gente en serio que hay en este país que nunca hablaron mal de los cabecitas negras, de los argentinos, de los latinoamericanos, de los peronistas, etcétera, etcétera? Bueno, les mando un abrazo, realmente, de verdad, ustedes tienen muchísima calidad. Hola, acabo de escuchar el comentario sobre la quema de libros del Centro Editorial de América Latina. Yo acabo de cumplir 80 años, no creo que ya lo vea, pero ojalá lo vean mis hijos. Ojalá la lucha por los derechos humanos entre en una segunda etapa en que también sea considerado crimen de lesa humanidad y sean encontrados la lista de culpables, desde el que dio la orden hasta los que quemaron esos libros. Muchas gracias. Mabel de Núñez. Buenas tardes, Bicentenario. Los felicito por el programa. No se olviden de Janover, que era escritor y atendía a la librería también. Muy bueno el programa, los felicito, felicidades. Aguante Nacional, Norma de Tigre. Sí, yo tengo 83 años. Hará unos 12 o 14 años. Me encontré un día en una librería en la calle Viamonte, entre Callao, casi esquina Riobamba, y justamente era una librería de Spivakov. Y ahí seguía vendiendo los rezagos que había quedado de la destruida Centro Editor Latinoamericano y tuve oportunidad de tratarlo a Spivakov y conseguir algunos libros muy bonitos de aquella época. Nada más, gracias. Y felicitaciones por un programa tan lindo como el de ustedes. Sí, buenas tardes. Varela, Norita, ¿cómo están? Bueno, quiero recordar mi librería preferida, que es la que está sobre Callao, llegando a Córdoba, que generalmente se especializa en libros de sociología y demás, psicología y sociología. Y aparte los chicos son tan amorosos que cuando me ven llegar me dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Bueno, quiero tal libro. Ah, espera un segundo, acá no lo tengo. Lo voy a buscar al depósito. Y te pasan no sé cuánto tiempo en el depósito tratando de buscar el libro que yo quiero. Estoy buscando hace muchísimo tiempo un libro de Humberto Eco que se llama, que lo presté, lo tenía y lo presté, que se llama Teoría de la Comunicación. Vos no sabés, pobre, se quedó como media hora en el depósito buscando ese libro. Y eso que tenía en la computadora. Vamos rapidito con los mails. Nos escribe Tata Herrera desde Neuquén. El poeta Omar Estrella nos cuenta, padre de Miguel Ángel, el pianista, fue propietario de la librería To Be en San Miguel de Tucumán, a la que mucho le debe la cultura de esa ciudad. Orientaba generosamente a los lectores bisoños y cuando estos no sabían qué leer, les entregaba un libro y les decía, si te gustó, luego de leerlo me lo pagás, si podés, o me lo devuelves. Era un clásico. Cuando un parroquiano conocido le pedía que le cuidara el negocio por un momento porque salía a tomar un café, era para facilitar que un estudiante le robara un libro que seguramente necesitaba. Saludos, Tata Herrera, desde Neuquén. Muy bueno. ¿Otro? Y tenemos uno más que nos escribe Jane Miriam. Qué buena suerte tengo hoy, dice, que puedo escucharlos. Varela, tengo 59 años y escuchándote se me disparó la memoria. Con los libros de Udeva formé mi primera biblioteca a partir de los 8 años. ¿Qué puedo decirte? Todo lo que contás lo viví. Mando un abrazo, Jane, la rusa para todos. Dos cositas chiquititas. Una, nuestro recuerdo al librero, a Hernández, va a ser motivo de otro programa, porque sí, es un grande de estas cuestiones. A la señora que hablaba de dónde saber quién es, cómo y cuándo hicieron el tema de los libros, le recomendamos el libro de Hernán Invernizzi acerca de este tema, que está hecho una investigación muy profunda. En cuanto a Borges y Cortázar, yo les voy a pasar una, les voy a contar una intimidad, ¿sabes? Que nunca se las había hecho. Yo en realidad soy modelo rubia y solo leía Borges y Cortázar. Antes de terminar, una mención a Pablo Medina, creador de La Nube, que vamos a hablar en otro momento. Exactamente. Y mañana vamos a seguir así de divertidos, porque mañana venimos con los Café Concert argentinos, historias y leyendas. Viene al piso Jorge Yusheim, nada más y nada menos. Y ahora venimos con Alejandro Apo y su programa Donde Quiera Que Estés. Hasta mañana. Libros sagrados.